Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer les contaba que se está previendo una actividad para el día de hoy organizada por Interac y por Rotary Club Punta del Este, Interac Punta del Este también, que se va a realizar en el Teatro Cantegril en esta jornada a partir de la hora 19, y queríamos saber algunos detalles más desde el punto de vista organizativo, y es por eso que estamos en comunicación con Cono Rossi. ¿Cómo te va, Cono? Buen día, un gusto hablar contigo. Jorge, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Queriendo que le cuente a los oyentes, a ver, estos 5 espectáculos en una sola noche que presentan hoy en la Sala Cantegril. Bueno, como ven, es un evento poco habitual que podamos tener en una noche en el Teatro Cantegril 5 espectáculos, 5 géneros diferentes, 5 grupos muy destacados, tanto en el medio local como a nivel nacional, como es Natalia Cafré, una fernandina que anduvo muy bien por su calidad y por su forma de interpretar en el certamen de La Voz. También Cintia Zavala, que también estuvo reconocida y premiada, ambas, que van a ser un poco la parte cantada, la parte melódica, la parte rock. Y después tenemos el folclore con el elenco de Danzas La Mancha, tenemos tango con dúo Siete Tango, y tenemos, bueno, el plato incendiario fuerte que es Bachata Maldonado. O sea que hay para, digamos, estar poco quieta en la butaca, porque va a haber mucha alegría, mucha diversión, mucho ritmo. Y vuelvo a lo mismo, 5 espectáculos diferentes en una misma noche. Bien, con esto por supuesto que se busca que tanto Interac como Rotary puedan realizar alguna recaudación que permita seguramente volcarla a las acciones que ustedes están encarando. ¿En qué están en este comienzo comienzo otoñal del año? Comienzo otoñal. Bueno, eventos como esto que paso a contar, vamos a repetir con esta característica de muchos géneros, como para que la familia toda pueda divertirse y participar. Hablaba del objetivo de la recaudación, y esto tiene una misión, un objetivo importante, que es en el mes de junio los gurises de Interac, los jóvenes de Interac, se reúnen a nivel nacional, distrital, para nosotros nacional, para quienes no conocen Rotary, a nivel nacional, y es la conferencia anual que se hace acá en Punta del Este. Entonces, son unos 300, 400 jóvenes que vienen a capacitarse, que vienen a aprender, que vienen a hacer cursos, a divertirse, en fin. Son 2 días que van a estar acá toda esa gente, todos esos muchachos, más los mayores que acompañan. Y bien, eso genera, digamos, el tener que enfrentar un montón de gastos como lo que es la comida, alojamiento, traslado, en fin, todo ese tipo de cosas que significa el recibir gente de todo el país. Entonces, lo recaudado en esta noche va exclusivamente para financiar ese evento que los jóvenes de Interac de Punta del Este están organizando. Contarle a los oyentes cómo es el tema del bono colaboración para esta noche, cómo se adquiere, si hay que reservarlo con anticipación, si van directo por boletería, ¿cómo es? Ambas cosas. Por boletería, sí, bienvenidos, los esperamos a partir de las 19 comienza, bueno, a partir de 18 horas va a estar la boletería abierta, y si prefieren hacer las cosas un poco más ágiles, las reservas son por el 098-735-712, que ahí la señora Marisa los va a atender, y en el 099-816-195, María Alberto Casañas, que creo que es una persona bastante conocida, sí, está en esto y está colaborando y trabajando fuertemente todo el club, pero María del Huerto es la que está a cargo de los jóvenes de nuestro club, y es la que está un poco respaldándolo y estando al lado de ellos permanentemente. Muy bien, Cono, que sea una buena jornada, que vayan muchos espectadores, que los chicos puedan juntar mucho dinero para solventar los gastos de ese encuentro que van a tener, y que en definitiva también los artistas de nuestro departamento tengan un escenario para compartir todos juntos y recibir el aplauso de nuestra gente. Como te decía, este es el primero de un formato que vamos a ir aplicando justamente con artistas locales, en fin, para que puedan tener su difusión, su lugar, y sobre todo conjugarse no por género, sino en una noche, en una velada donde se pueda disfrutar. Además está decir que dentro de las personas que asistan esta noche, esperamos contar con ustedes, son invitados de nuestra organización. Gracias. Así que, bien. Muchas gracias, Jorge, por interesarte en nuestro proyecto. Muchas gracias por estar presente siempre y apoyarnos en todas nuestras actividades. Y estaremos atentos a las próximas actividades para difundirlas como corresponde. Gracias, conocido, un gusto. Encantado. Mis saludos al equipo. Buena jornada para ti. Gracias. La conversación era con Cono Rossi, integrante o vocero, mejor dicho, de Interac y de Rotary Punta del Este. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.